Continuamos en la mañana informativa. Durante la mañana de este lunes 19 y ayer martes 20 de septiembre se reunieron las diferentes comisiones del Consejo Deliberante de Santa Rosa. La Comisión Administrativa y de Reglamentaciones del Consejo Deliberante sacó despacho unánime ayer del proyecto de ordenanza que establece la prohibición de conducir vehículos con alcohol en sangre. En la reunión, por supuesto, estuvo presente la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, a quien ya está obvio en comunicación para contarnos sobre todo lo acontecido en el día de ayer. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. ¿Qué tal? Buen día, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Muy contentas. Me imagino. Silvia, bueno, primero muchísimas gracias por tu tiempo. Lo conversamos fuera del aire, que decía yo, seguramente está full. Así que, bueno, un logro hablar con vos en esta mañana. Sí, sí, estamos muy contentas por todo esto. Bueno, ayer los colegas de los medios me han estado llamando. También hoy temprano estuvieron llamando también de la Patagonia, y eso más que nada porque, bueno, es el 21 de septiembre, por una primavera sin estrellas amarillas, sí, que está en el calendario de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sí, desde hace cerca de 10 años, ¿no? Uh-huh. Y este año se va a hacer una alcoholemia federal en todo el territorio argentino, también en el marco de esto, ¿no? Por una, sí, primavera sin estrellas amarillas, una forma de homenajear la campaña que iniciamos en el año 2005, sí, el 21 de septiembre del 2005. Sí, mirá. Sí. Silvia, bueno, ahí lo comentaba yo, ¿no? Con respecto, a las reuniones que han tenido en el Consejo Deliberante de Santa Rosa, contale a la gente cómo fue todo esto. Bueno, la verdad que para nosotros fue muy muy fuerte, muy conmovedor, y imagínate que es uno siempre no se siente, como se dice, ¿no? No te sentís profeta en tu tierra. Y bueno, el hecho de, por ejemplo, primero lograr la adhesión de Alcohol Cero en la provincia de La Pampa, sí, y ahora estar hablando y pudiendo hablar frente a frente con todos los concejales, la necesidad de esto, ver la unión, ¿no? Yo eso también me asombró, sí, la unión de criterios de cada uno de los concejales, el compromiso y la real convicción, ¿no? De que esto es una disposición, una ordenanza que tiene que salir por el bien de la comunidad, uh-huh, por más que, bueno, haya detractores como en cada una de las cosas, sí, pero sentir que en esto, esta famosa grieta, ¿no?, que tenemos los argentinos, se pudo zanjar, ¿no? Sí. Esto también lo vivimos a nivel nacional cuando se hizo este proyecto de ley de alcohol cero, impulsada por dos diputadas, podríamos decirle, del frente, ¿no? El amplio consenso que tuvimos, o sea, fue impresionante cómo diputados de todas las líneas políticas nos acompañaron en este proyecto. La Patagonia fue realmente un lujo, porque todos los diputados, menos La Pampa, sí, ¿viste cuando te digo que nadie es profeta en su tierra? En el resto de las provincias, el Chubut, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, todos los diputados de distintas extracciones políticas votaron favorablemente. Uh-huh. Acá en La Pampa, bueno, nos votó nada más que Maqueira y Coli. Uh-huh. Los otros tres diputados, Verón Garay, Araujo y Marín, no se manifestaron. Pero bueno, igualmente es muy muy importante todo lo que está pasando, ¿no? Todo lo que está pasando, cómo están cambiando las mentes, las concepciones de esto. Sí. Pero lo que le pedí a los concejales, al margen de agradecer y al margen de rescatar, porque yo no me canso de rescatar, que la verdad que con esta gestión municipal, es con la gestión, te digo, en años, que Estrellas ha trabajado mejor y articuladamente como con ninguna, ¿no? Uh-huh. Sí, eso también es muy importante, o sea, tener el apoyo, aunque sea de una parte de los actores políticos, es importante, porque lo que nosotros siempre decimos, nosotros somos un ONG, o sea, no somos ni partidos políticos, ni tenemos poderes, ni tenemos nada, y particularmente lo que les plantea a los concejales, que al margen de esto de la ley de alcohol cero, que sería muy importante que se contemple, y que yo no vi en la ordenanza que realizaron, un porcentaje destinado a la prevención. Uh-huh. un porcentaje destinado a, digamos, a lo que son reforzar las campañas de concientización, las campañas en los medios visuales, auditivos, porque eso lamentablemente no está. No está pasando, no hay campañas con el tema de esto que nosotros decimos la segunda pandemia, ¿no? Sí. Vos sabés que ahora que decís eso, recordaba cuando era muy, muy, muy chiquita que se distribuían unos libritos, ¿no? Con referido a todo esto. Ahora que lo decís, y estaría buenísimo también que se haga hincapié en eso, sobre todo a los pibes y a los pibes que siempre apunto yo ahí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que yo les decía a ellos? Sí. O sea, nosotros estamos cansados de hacer leyes, nosotras como organizaciones, de crear organismos, de un montón de cosas, y después cuando llega la práctica, llega el día, es lo mismo que no hubiéramos hecho nada, porque sentimos el vacío que acompaña a veces a las víctimas, pero también sentimos el vacío de leyes que hemos creado y que hemos hecho y participado que no se cumplen. Por ejemplo, lo que les planteé, todos hablan, y a mí me encanta, todos hablan, ¿no?, que la educación es básica. A ver, de la ley 24.449, donde estamos cambiando el alcohol del 0.5 a 0, en el año 98 adhirió todo el país, se creó en el 95, se adhirió en el 98, artículo 9 dice que la educación vial debe ser obligatoria en los tres niveles. O sea, yo ya llevo 4 o 5 ministros, ya no perdí la cuenta, de educación que salen en la nación, y jamás hemos logrado que la ley se cumpla. Sí, totalmente. O sea, y eso está establecido por la ley, la educación vial debe ser obligatoria. Sí. Entonces, todo esto también lo que yo le pedí a ellos, no perdamos de vista esto, si no lo estamos logrando a nivel nacional, aunque sea, ustedes hacen esta ley, por favor, un porcentaje de las alcoholemias positivas, que se prevea para las campañas, porque a mí me pasa, y nos ha pasado habitualmente, nosotros tenemos que salir a hacer prevención, cariño, y tenemos que andar vendiendo empanada, canelones, locro, para juntar fondos, para poder hacer un folleto, para poder hacer un banner, para poder... Y eso es lo que les dije, no quiero que quede acá en un compromiso para la foto. Esto tiene que ser una política pública y activa. Sí, la verdad que sí. Silvia, ¿cómo sigue todo este tema? Mañana jueves te dijeron que se aprobará en la sesión. Sí, mañana jueves se va a aprobar en la sesión, van a ir las madres que están conmigo, porque yo esta noche estoy viajando a Buenos Aires, por varias reuniones que tenemos mañana. La verdad es que yo, un dolor enorme, porque 20 años esperando esto, y justo cuando se va a sancionar no estoy. Pero calculo que nuestras madres no van a faltar a la cita, pero yo tengo que estar en Buenos Aires exactamente porque, bueno, no sabíamos que justo iba a salir esto en Santa Rosa, pero nosotros generamos una reunión mañana con los diputados de Seguridad Interior, porque vos sabés que hace más de casi un mes que tendría que haber salido la media de sanción de alcohol cero en la Cámara de Diputados de la Nación y no sale. Y tiene que ver con que tienen que ser consultados también estos diputados de Seguridad Interior, y bueno, están, no sé, no sabemos qué es lo que está sucediendo, pero continuamente se están suspendiendo las reuniones, y por tal motivo nosotros nos vamos allá porque pedimos una reunión con el presidente y el vicepresidente de Seguridad Interior para saber qué es lo que está pasando, y para que de una buena vez por todas salga este dictamen, ¿no? Dice. La verdad que sí. Aparte, vos sabés que leía en declaraciones tuyas, ¿no?, en medios colegas, que también decías con respecto, bueno, a la aplicación de la norma, que era lo que pasó con el cigarrillo también, ¿no? Claro. Nosotros, es toda una cuestión de hábitos, o sea, y lo que queremos aclarar es que nosotros no estamos ni siquiera pidiendo, no estamos pidiendo una ley seca, estamos pidiendo nada más que el que conduce no tome, nada más. O sea, en un auto tranquilamente van 5 personas, de esas 5, una, que la que está al volante, no tome. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Ese cambio de conducta tan necesaria, y que además hoy por hoy tenemos las cifras y las estadísticas, porque yo le dije a los concejales. Yo lamentablemente logré en otras provincias Alcohol Cero mucho antes que en La Pampa. Lo logramos en Córdoba, en Salta. Sí. Yo cuando fui a Córdoba, llevó la campaña Estrellas Amarillas, Gaby, sí. Había en el año 2008, fines de 2008, 2009, 600 muertes por siniestros viales. La Voz del Interior, ¿sabés lo que hacía? Muy comprometida con la temática y además preocupado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, quizás a veces esto pasa cuando sucede algo íntimo, ¿no? Había pasado que la hija del director del diario La Voz del Interior murió en siniestro vial. Sí. Sí, sí. Ponía el diario todo en negro, así, y que es un diario muy muy grande, tiene un tamaño onda diario La Nación, de grande. Sí, sí, sí. Y lo ponía toda su página en negro y ponía una cruz blanca y ponía enero, febrero, iba poniendo todas las muertes y el total. Lo recuerdo, ¿no? Lo recuerdo, sí. Bueno, era realmente cada primero de enero ver esas tapas de diario de La Voz del Interior era terrible, ¿no? Y bueno, en el año 2013-2014 logramos el Alcohol Cero en Córdoba. Sí. Y desde el 2015 en adelante, ahora hasta la actualidad, bajaron las muertes a 300, 350, 315, o sea, cifras realmente considerables. Y sí. La verdad que sí. Silvia, como siempre... Bueno, tengo acá al concejal Mariano Vega, que no descansa, no descansa. Venimos a trabajar. No nos dan descanso, ¿viste? Sí, me imagino. Por eso te decía, ¿no? Cuando te llamé que ibas a andar a mil, pero bueno, te agradezco tu tiempo, sé que es una lucha, sé de tu lucha, lo sabes muy bien. Así que, bueno, espero que salga todo bien. Te mando un abrazo enorme y como siempre te digo, es un placer hablar contigo. Bueno, yo les agradezco a ustedes que siempre están presentes en el tema y que siempre nos están dando este aire tan necesario para que, bueno, que esto también cale en la sociedad y, bueno, y que esperemos que todos entiendan que esto lo estamos haciendo en favor de la vida, ¿no? Que no estamos pidiendo medidas coercitivas, que no estamos pidiendo ni mano dura, estamos pidiendo un poco de conciencia a la hora de conducir. Como nosotros le dijimos a los concejales, nosotros ya perdimos, o sea, ya está. Nosotros lamentablemente ya perdimos, estamos trabajando para que otras familias no tengan que transitar el camino que transitamos nosotros y que no tengan que festejar ni las fiestas ni los días tan hermosos como un día de un padre o de un día de la madre con el vacío de esa silla o de esa cama que sabemos que nunca más van a estar las personas que amamos al lado nuestro. Entonces esto, estamos trabajando con esto y esto es lo que yo quiero que les quede, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Silvia, te mando un abrazo enorme y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau.